Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro de poemas Estío de Álvaro Llama, publicado por la editorial Vallisoletana Páramo. Mi nombre es David Gelo Rodríguez y junto a Carlos Fernández Serrato vamos a presentar este libro. Tenemos esa alegría, ese honor y esa responsabilidad también. Muchas gracias a La Fuga, como siempre, por acogernos con su característica generosidad y hospitalidad. Muchas gracias a todos por querer estar aquí en este ratito y dedicarlo a la poesía. Contaros algunas cosas de Álvaro Llamas para quienes no lo conozcáis. Álvaro es de Jerez de la Frontera, es traductor e intérprete desde muy ahora joven. Voy a ser funcionario. Ahora voy a ser funcionario. Es muy importante. Tengo la suerte de conocerlo desde adolescente y conozco de su precocidad literaria. Desde muy jovenzuelo, desde el instituto, se caracterizaba por escribir, entre otras cosas, por escribir muy bien y hacerlo tanto en prosa como en verso, especialmente si cabe en verso. Sin embargo, a pesar de ser un poeta precoz, ha publicado sus primeros libros como tales muy recientemente. Hace un par de años publicó su novela, publicado por la editorial Niños Gratis, que se llama Esos días a finales de aquel año. Esos días a finales de aquel año, me lo aprendí. Publicado por Niños Gratis. Y ahora nos trae este libro de poemas, Estío, publicado por Páramo. ¿Qué contaros de este libro? Pues que está estupendo, que se lee con fluidez y con una comunicación con el libro sostenida a lo largo de cada una de sus páginas. Es una especie de poema largo, dividido en diferentes secciones o cantos, que da cuenta de un verano. Un verano, de ahí el juego del título, Estío, Hastío, Estío con H, tan parecido a la palabra Hastío. Un verano, como todos los veranos, en el que no pasó nada, pero a su vez pasó de todo. Un verano en el que hubo muchas ilusiones, también muchas desilusiones. Sí. Y en este libro se nos cuenta de cómo el autor aquí presente observó el mundo a lo largo de ese verano y hace un catálogo de asombros de las cosas que fue pensando y sintiendo en ese verano. Así, por ejemplo, hay en este libro apuntes de arte, de ciencia, muy divertido, siempre interesante. Algunos apuntes también de actualidad sobre las cosas que sucedieron ese verano, de historia. Del asesino de Tailandia. Efectivamente. El descuartizador. Apuntes de actualidad de todo tipo. Y nos lo cuenta todo ello, todas estas circunstancias que le atañan, todo ese mundo pasado por su cuerpo. Nos lo cuentan versos que tienen un ritmo estupendo y un ritmo poético estupendo y luego con una voz muy característica, muy suya. Es decir, si conocemos a Álvaro Llamas, reconocemos en su poesía inmediatamente a la persona, cosa que no sucede con otros autores, pero en su caso es muy notable que su poesía se parece profundamente a él. Y reconocemos quién habla y además quién habla se abisma y nos cuenta literalmente su vida en sus aspectos más aparentemente superficiales y también más suculentamente profundos, las cosas que él, sus contradicciones, sus ocurrencias a lo largo de ese verano. Tiene el mérito de que esa voz, como os decía, nos atrapa, es una voz muy seductora, muy magnética y muy fiel a sí misma, muy coherente durante todo el libro. Es decir, si entramos en esa voz, si entramos en el juego de lo que cuenta y de cómo lo cuenta, pues vamos a disfrutar muchísimo de esta lectura. Pues así como para comenzar, no mucho más, un libro divertido, fenomenalmente escrito, que nos sirve para conocer a la persona que está detrás del libro. Tiene un libro de poemas estupendo en sí mismo, que además tiene esa cualidad de acercarte a un ser humano único y complejo y lleno de matices, y como es un fisto pecador. como es quien un hoy fistro pecador protagoniza este acto, que además estoy deseando ver cómo defiende en directo, cómo recita poemas de este libro. Porque es un libro que yo me lo imagino mucho en tu voz y lo imagino mucho en ese tono conversacional, y creo que puede funcionar muy bien en directo. Lo intentaremos. Muy bien. Pues ya está, le paso la palabra al gran Carlos. Yo creo que mejor que leer. No, yo creo que mejor. Bueno, yo estoy absolutamente alucinado con poder presentar a Álvaro, porque lo conozco hace muchos años. Pero me llevé una sorpresa increíble con su novela, ¿no? Porque yo te lo comenté muchas veces. Escribiste la mejor crítica. Que es raro que alguien empiece con una novela de esa dimensión, ¿no? Y ahora con este poemario me vuelvo a sorprender, ¿no? Evidentemente hay un trabajo de años, soterrado, no público, pero el trabajo de escritura está hecho, ¿no? Y frente a lo que pudiera parecer, yo creo que ni la novela de Álvaro ni este poemario estío, que aparentan ser ejercicios de autoficción, lo son. Creo que no. Siempre me acuerdo, de hecho creo que no, porque yo niego la autoficción, creo que no existe. Pero siempre me acuerdo de una frase que decía Genaro Talent, que decía: yo no escribo de mí, sino desde mí, que es el único lugar en el que no estoy alienado. De lo que hay, bueno, y continuar este libro con respecto a la novela, es la construcción de un alter ego absolutamente fascinante. Un alter ego donde hay un pozo literario tremendo, lo que podría entenderse como démodé, o sea, fuera del tiempo. Pero claro, la única forma de ser moderno es ser démodé, estar fuera del tiempo. De manera que lo que encontramos aquí es un dominio absoluto de cómo expresarse a sí mismo, de cómo explicarse a sí mismo, o explicarse el mundo que le rodea durante un periodo concreto, a partir del arte literario. Tú estás enfocando la experiencia de un estío desde una dimensión totalmente literaria. O sea, estás construyendo un verano en el que no pasa nada, un verano aburrido, un verano horrible, caluroso, en una experiencia estética. Y el libro es absolutamente fascinante. Y además tiene un apartado, te digo, varias secciones, tiene una sección que recupera esa literatura casi perdida, pero tan maravillosa, que es la sátira. Es brutal, esa sátira es totalmente brutal. Y lo que demuestra que alguien es un escritor y no un escribiente es que cuando se trabaja sobre un acontecimiento de la vida cotidiana, sobre un acontecimiento personal, y se convierte ese acontecimiento en el relato o en el poema, en una experiencia universal que podemos asumir los demás, aunque no la hayamos vivido en esos términos, es cuando se está haciendo literatura. Todo lo demás es confesión. Bueno, la literatura confesional está muy bien, pero a mí no me interesa absolutamente nada. A mí lo que me interesa es cómo es posible construir un texto de carácter universal, que es tan mío como suyo cuando lo leo, a partir de un acontecimiento que yo no viví y él sí, ¿no? Eso es lo que hay aquí. Entonces, la sátira es fantástica, yo me partía de risa. Y luego, bueno, hay algo que ya empieza a vislumbrarse en tu trayectoria literaria, ya veremos lo demás. Hay el cosmopolitismo, la ciudad como un espacio simbólico que te lee a ti mismo. Uh-huh. Pasaba también en la novela que la propia ciudad deja de ser un espacio paisajístico alrededor de lo que ocurre algo y se convierte en una especie de trasunto de las emociones en la que tú estás viviendo aquello que estás contando, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, las referencias literarias, el deslumbramiento que les contaba antes, que me pasó a mí igual, pero muchísimos años antes, con la lectura de Autorretrato en espejo convexo de John Ashbery, y la recuperación de otro género que estaba absolutamente perdido, aunque el tono narrativo aparece mucho de esa poesía de la llamada experiencia, que no la entiendo, pero bueno, que es el poema narrativo. Esto en realidad podría haber estado escrito en prosa exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? La diferencia es que hay un ritmo musical absolutamente perceptible que crea un tono entre melancólico, divertido. Eso sí, sí que, por lo poco que te conozco realmente la vida cotidiana, eso sí que me recuerda mucho a ti, el tono, ¿no? Sí. Ese tono entre a veces solemne, a veces divertido, sarcástico, desesperanzado, melancólico, pero a la vez esperanzado, esa complejidad, ¿no? Del texto se lo da el tono, el ritmo del verso. Por lo tanto, yo creo que la elección de escribir esto en verso es un elemento fundamental, porque quien acaba de construir esa música que guía al lector acerca de cómo puede leer este libro, no como debe, sino como puede, ¿no? Si quiere. Y a mí me ha parecido fascinante, y ya digo, me lo he pasado muy bien. Ríes, reflexionas, te ves a ti mismo reflejado en un espejo. No sé, creo que es un libro notabilísimo, ¿no? Y vuelvo a eso, a manifestar mi sorpresa que tus dos primeras obras sean tan maduras, tan definidas ya en un estilo, en un universo, en un mundo, en una manera de contar, ¿no? Que soy estoy esperando escritor, ya el tercero. ¿Eh? Soy un escritor tardío. Maduro ya, bastante maduro ya. Ya le he sugerido el siguiente título, que será Conservador. ¡Hombre! El conservador. O opositor. No, es que hay uno parecido ahora. Da más ambigüedad. Es que ha aprobado unas oposiciones de... Conservador del patrimonio. Conservador. Patrimonio. A ver si averiguamos lo que es. Patrimonio. Patrimonio cero. Pues... Bueno, a ver, ¿y ahora qué digo yo? Pues todo. ¿Eh? ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, yo tengo que decir antes que nada que estoy muy contento que estos dos... estas dos personas tan importantes en mi vida están aquí. Por un lado, David, al que conozco desde mi más tierna juventud. Ayer se lo decía en Jerez, que él fue el que montó en Jerez un acontecimiento, no sé si tú te acuerdas, Dani, que fue cuando murió Kurt Cobain. Él hizo una fiesta, que eso fue brutal. Qué apuro, por Dios. David, eso fue brutal. Entonces David montó una fiesta en Jerez interinstituto, o sea, quiero decir, los institutos de Jerez no nos conocíamos demasiado, y entonces ahí, ¿no? Hubo un momento así, sí, como... Homenaje a Kurt Cobain, que se había muerto. Homenaje a Kurt Cobain, que lo organizaste tú, y ahí pues, en fin, no, nos conocimos. Luego montamos el Inquilino de Caiban, que era nuestro grupo poético, que se llama el Inquilino de Caiban, porque nos reuníamos en casa de Iván, y entonces era Caiban, claro. Que me acuerdo perfectamente la casa de Iván, que siempre olía como a café con leche, ¿eh? Así como café de cafetera, así con leche, ¿no? Increíble. Bueno, en fin, pues eso es David. Muchas gracias por todo lo que has dicho. La verdad es que, o sea, cuando presentaste mi novela en Sevilla, te lo he dicho que ha sido una de las mejores presentaciones que yo he tenido jamás. Y aquí, ¿verdad? Que lo pensamos varios, ¿o no? ¿A que tú lo piensas, Pablo? Y bueno, pues Carlos fue mi profesor cuando en mi breve lapso de tiempo en el que intenté ser, ¿cómo se dice? ¿Doctorando? él me instruyó, porque yo quería hacer esa cosa que ahora está tan de moda, que es la queer theory. Fuiste el primero. Fui uno de los primeros, sí. Lo que pasa es que yo ahora aborrezco ya el término. Pero bueno, en fin. Yo siempre me cabreo mucho aquello. Sí, sí, ya lo sé. Y bueno, pues lógicamente pues estuviste ahí, bueno, pues poniendo un poco todo el armazón de lo que los anglosajones llaman French Theory, o sea, de todos los postestructuralistas franceses y todo eso, o sea, un poste bastante importante, y bueno, en fin, y también te tengo mucho cariño, y luego también, joder, yo creo que la crítica que hiciste de mi novela, yo la tengo fijada en mi Instagram, porque digo, coño, esto, yo creo que no lo va a hacer nadie más. Así que bueno, estoy muy contento de veros a todos vosotros aquí, muy contento de estar en La Fuga, y en fin, no sé qué más queréis que diga. Yo, ¿queréis que lea? Claro. ¿Leo algo? Venga, vamos a leer algo. Eso lo leyó Iván y entonces dije, bueno... ¿Es un fragmento? Sí, es un fragmento, sí. Vale, esto es una parte del libro que transcurre en Berlín. Yo fui a Berlín ese verano. En realidad pasan más cosas de lo que yo... O sea, el poema se iba a llamar Un verano sin pena ni gloria, porque era el típico verano en que nunca pasa nada, ¿sabes? Lo único que pasa es calor en casa de tus padres y estás ahí estudiando posiciones y tal y cual. Pero al final resultó ser un verano bastante movidito. Quiero decir, estuve en Berlín, luego fui una hora en Granada, me echaron de la casa de mi editor en Madrid, que por eso luego hay una especie como de canto de venganza contra esa persona, a lo que se ha referido Carlos. Y bueno, pasaron como muchas cosas, ¿no? Entonces, en el viaje de Berlín, Leo, ¿no? O sea, bastante antes empieza toda la historia de Berlín, pero bueno, empiezo por aquí. La impresión que me deja este viaje es más la de una larga travesía nocturna, dormitando en autobús, hacia un lugar no demasiado excitante, quizás el aeropuerto en que se coge un vuelo de regreso. Quiero volver a casa de mis padres, como cuando de chico me dejaron en el piso de playa de unos amigos suyos, de cuya hija era yo íntimo, a apresurada petición mía. En Alemania, escasísimos han sido los encuentros con extraños. Tampoco ha habido la alegría que te traspasa al visitar Italia o Grecia. P y yo, que siempre hemos mantenido en movimiento la dinamo de nuestras conversaciones, esta vez, a pesar de que nos hemos reído con nuestras tonterías habituales, a menudo nos hemos repetido al contarnos historias. Y hemos sido conscientes, quizás ya nunca estamos solos. De ahí que despreciemos la noble compañía. Es como si después de la peste del año 2020, de la era común, hubiésemos quedado dando vueltas sobre la misma rueda, en un bucle perpetuo, o como si por falta de presupuesto no hubiésemos podido seguir con la película y bajo el aplastante silencio de un rodaje parado, toda fuente de luz interrumpida, hubiésemos quedado condenados a repetir las mismas tomas sin cámaras ni director en un perenne ensayo solitario. Una roca gigante caída de no sabemos dónde ha bloqueado rutas y vías de aprendizaje. De una juventud demasiado estirada hemos pasado a una vejez precoz, salto mortal sin red. No hay serenidad ni madurez, solo un abismo de oscuridad y de tormentas, la nave a la deriva y escasas apariciones del cuerpo de San Telmo. Quizás fue Fiorán el que lo dijo. Nuestra capacidad de decepción sobrepasa con creces nuestra aptitud de alumbramiento, inmersos como estamos en un nuevo verano, otro verano más, avanzando indolente. Me da mucha vergüenza decir todo este tipo de cosas, porque como decía Almodóvar en una película, bueno, un personaje de Almodóvar en La ley del deseo decía: a mí las películas me gusta hacerlas, pero no me gusta verlas. Pues a mí pasa lo mismo con los libros. Me gusta hacerlos, pero luego no me gusta recitarlos, ¿no? O leerlos. En fin. Pues muy bien. ¿Sí? Gracias. Y te vamos a pedir que lean más cosas. Eso también. ¿Ah, sí? Has de saberlo. El libro está lleno de pequeños núcleos temáticos muy complejos. El libro es muy complejo, aunque de una lectura muy sencilla, muy fluida, por ese ritmo, que es un ritmo de respiración. Los versos están escritos respirando, si yo no me equivoco, porque no hay ni un solo fallo rítmico en todo el libro, ni uno solo, es una naturalidad absoluta. Pero hay un montón de núcleos temáticos, desde los tránsitos de Venus, no sé qué, que van generando una especie de constelación de motivos que además permite que el libro se lea en múltiples ocasiones y se encuentre en lecturas distintas, que es lo que diferencia un poco la poesía de la narrativa, digamos, tradicional, ¿no? De la narrativa lineal. El hecho de que un relato es un relato, salvo que haya experimentación formal, pues lo has leído una vez y la segunda vez leerás el mismo relato, ¿no? Pero la poesía no. Un poema cada vez que lo lees es un acontecimiento delesiano, distinto, ¿no? Entonces aquí hay un montón de una galaxia de pequeñas planetitas temáticos, ¿no? que se conectan a veces, otras veces no, y que están ahí un poco dispersos, y que hacen que todo sea una constelación, y lo vas leyendo y cada vez te centras en un asunto, te centras en otro. Hay versos que son absolutamente casi aforismos, ¿no? A ver si encuentro alguno porque no los tengo subrayados. Y como hagas esto todos los veranos, Álvaro, tienes solucionado, ¿tienes solucionado tu vida poética? Sí, ¿tú crees? Este hombre, verano. Qué va, tío, este verano estoy más que flojo, ¿eh? Bueno, mira, seguro que en aquel pensaba en lo mismo. Ya, a lo mejor me inspiro a partir de hoy. Mis pasado, veranos. Me han pasado muchas cosas desde ayer a hoy. En fin, no sé. ¿Queréis preguntar algo a alguno de vosotros? Otro fragmentito, otro venga, poema para que se hagan una idea y luego. Venga. ¿Qué puedo leer? ¿Te parece que lea algo? Así, me gusta todo. Mientras él encuentra, lo he encontrado yo. En el flujo de historias que a veces son insignificantes, cotidianas, otras veces no. El caso de la muerte de Magad y su enfermedad, sí, y tal, ¿no? Sí, sí, sí. De vez en cuando aparece algo que caracterizaba también tu escritura en la otra novela, que es un salto hacia lo filosófico, no mal entendido, sino en términos de Bergson tomó cartas en el asunto y comentó que no solo la forma de Venus era difícil de captar, se refería a un astrólogo que estaba intentando, o que hablaba de que había fotografiado Venus y que aquello no se veía bien por primera vez, ¿no? Sino todas las formas, porque la forma es solo una imagen instantánea de la transición. En realidad eso es este libro, una forma que capta de manera instantánea algo que está en movimiento. Y que por eso decía que no era un relato confesional, sino la construcción de un elemento universal a partir de un yo poético, que es un alter ego, que no eres tú, sino que es una construcción estética, donde ahí denota toda la influencia literaria que te nutre, ¿no? Porque, como decía otro también, aquello, la experiencia no es solamente la experiencia de lo que me pasa en la calle, ¿no? Sino que cada vez que leo un libro es una experiencia y eso también forma parte de mi vida íntima, ¿no? ¿Estás de acuerdo tú o estás en contra? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Siempre de acuerdo. A una con todo lo que dices, totalmente, sí, sí. Lo que no sé es que lees, la verdad. Lee la parte de la sátira. La parte de la sátira, venga, vamos a leer un poco de la parte de la sátira. Que eso es un género que se ha olvidado y es un género muy sano. A ver, la parte de la sátira empieza con una cita de un libro de Angélica Liddell que se llama Kussmann Santa. Y dice, la crueldad inimputable de la poesía nos vuelve civilizados, ilustrados. El arte es el crimen inocente a través del cual se liberan nuestros deseos, nos dota de la facultad de imaginar nuestra propia violencia. El que no imagina sus crímenes, los perpetra. Entonces, empieza así. Este es el canto 10, y es, en realidad se llamó Un excurso vengador, ¿no? Un excurso. En su curso de literatura europea, Vladimir Nabokov, en el capítulo dedicado a Proust, afirma, sin estar yo del todo de acuerdo, la gente prismática de Proust no tiene oficio, su trabajo es divertir al autor. Y luego agrega, disfrutan de entera libertad para entregarse a la conversación y a los placeres, como esos personajes de la antigüedad legendaria que vemos reclinados en tornamesas cargadas de frutas, o paseando enfrascados en disertaciones por unos suelos pintados, pero los que nunca vemos en la oficina o en el astillero. Qué agradable imaginar formar parte de la primera fila de figuras, la nobleza, del inveterado juego del ajedrez, parapetado tras una barda de peones, blancos o negros. No obstante, en condiciones sobrias de conciencia, me resulta imposible imaginar siquiera tal estado de gracia o privilegio, porque veo la sombra punzante que se cierne sobre el esclavo, sus ojos plenamente sumidos sobre la faena que el amo le impone para su conservación. Lo cierto es que entre los lances de la literatura, un plato bien servido es la venganza, a domicilio, todavía caliente. No quiero hoy, por eso, olvidarme de ti, pedazo fistro, ridículo y rollizo personaje al que creí mi amigo. Y bien mereces el olvido, ya lo tienes en verdad. Pero, ¿no hemos quedado en que esto es un divertimento? Como a los personajes de Proust, según Nabokov, te conjuro yo aquí para que nos distraigas del culo de la muerte. Te ves como una mezcla irresistible de Alan Bates y Oliver Reed en Mujeres enamoradas. ¿Serás osado? Cuando más bien pareces el criminal antagonista, travestido en tu caso, de los asesinatos de la calle Morgue. ¿Recuerdas que pusiste tú ese apodo a un conocido al verle con los labios pintados? ¿Por esas orangutanas de Indonesia que afeitan y con el único fin de prostituirlas? Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa, la mía y la de un amigo mío, al que tú odiabas, cuando en aquella toma de setas alucinógenas en que ejerciste de maestrillo, memeo de la risa, vimos cómo te dabas golpes con ambos puños sobre tu descamisado pecho de palomo ventero, o de ventero con palominos? Y no pudimos evitar que el mote con que habías apuntado hacia aquel otro te rebotase cual boomerang y quedase uncido para siempre a tu persona, la orangutana. Una versión con los brazos en jarras de la fiera asesina de ese cuento de Poe. Y allí llegamos al momento en que me echaste de tu espantosa casa, decorada a la fea manera de un feísimo piso de estudiante feísimo de la fea informática. No vayas a creer que me gustaba quedarme en él cuando iba a Madrid. Su excusa de que había llegado tarde el día anterior, sí, había perdido el móvil en un taxi tras 24 horas de relío, ¿cuándo debía irme? Tú, la excusa perfecta. Yo, que soy un desastre. Mi errática presencia te hacía sentir importunado. El equilibrio de tu patética vida, de amargado con síndrome de Noé, descabalgado por varias horas mías de demora, durmiendo en ese cuarto con litera de madera sin barnizar que ofreces a tus invitados, tan feo, donde finges trabajar. Me dijiste, si ayer fuiste capaz de ir de sauna en after hasta que llegaste, hoy no tendrás problemas en encontrar refugio hasta que salga el tren. Qué bonito castigo para aquella tórrida mañana de principios de junio. ¿No te bastaba con echarme la bronca? ¿Con mirarme desde esa repugnante máscara tuya los aires de perdonavidas condescendiente? ¿A qué represaliarme a mí, un amigo, con esa lapidaria frase de despedida de modo tan cruel y gratuito? Es obvio, como luego he hablado con amigos comunes que yo te presenté, que esa torpeza mía de llegar tarde el día de mi regreso, tras intentar infructuosamente meterte a alguien en casa días antes, estupidez tan propia de borrachos, que creí perdonada, no era sino la gota que colmó el vaso de tu escasa paciencia. En realidad, me odiabas. Así saltó la liebre al terminar yo de atar cabos. De todo eso, cobarde acosador, que inventabas el mote y escondías la lengua, todo atención en apariencia, con los brazos abiertos al paso de los fuertes, como azacán sacado de una película de Ozores, Don Juan estilo Landa, Sancho Panza, más bien Teresa, su mujer, proclive al refranero y a la expresión rehecha, síntoma concluyente de tu aranganería mental. Mentecato, cateto, pésimo cocinero, hijo ilegítimo de un solo padre cultural, fan irredento transformado en idolillo que detesta a su público, me he dado cuenta luego, y no, jamás lo solucionaremos, malababa. Yo mismo he decretado orden de alejamiento, y para que surta los efectos conducentes, abajo yo lo firmo. Me echaste de tu casa así, de tan pésima forma. Debo reconocer que me dolió unos días, quizás semanas, aunque ahora sé por qué lo hiciste. Te sientes expulsado del paraíso, de cualquier paraíso, desde que naciste. Como las malas bestias el día de la batalla contra los ángeles rebeldes, iniciaste el negocio con el que mala vareas, no pongas tus sucias manos sobre Wilde, con la intención de hacer algo para lo que no sirves, porque aún escribes peor de lo que vistes. Estás embrutecida, con tanto Mercadona y tanto Grindr. Aunque eso te viene ya de antes, no eres más que un sociópata de la estirpe de Zuckerberg. Más te vale abandonar toda esperanza, comprarte otro pisucho en ese barrio horrendo en el que vives, explotarlo con aire de rentista. En eso no te diferencias del resto, resto eres, para que, en palabras tuyas, te pague las vacaciones. En esos sitios tan Martin Park que te pirran, racista camuflado, intolerante, paludo de gran ínfula, y buscarte un novio mustio con el que crea follar bien. ¿Pondrás de fondo a Ennio Morricone? Desde tu supina ignorancia de los placeres y de la vida buena. Varo volatinero, saltando deplorable de la racanería a la codicia. No paras de criticar y de juzgar a los demás. Son tu vivo reflejo, el espejo de tu miseria, de tu infantilismo, de la basura y fealdad que te rodean. Qué tonto por mi parte no haber sentido ese tu frío juicio cual hoja de barbero, esa envidia cochina tan impropia como nevada en pleno agosto. Cuán mezquino que has sido, te has cubierto de gloria, honestamente te felicito. Repitamos en ruego, Savonarola, ora pro nobis, Bernarda Alba, ora pro nobis, Ahab, ora pro nobis. Ahora en serio, voy a decirte algo. Prometo que es lo último. Me vas a echar tú más de menos que yo a ti. Porque ya sabes, el odio, un número complejo, es más grande que el amor. Y todo lo contiene, según la teoría de conjuntos. Bueno. Bueno, pues no sé. ¿Alguien quiere preguntarme algo sobre dónde voy a ir luego? O... Si te sirvió de terapia, imagínate. Bueno, sí, ¿no? me quedé súper a gusto. Que arrastre una sesión de psicólogo, seguro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo recomiendo mucho vengarse. Vengarse por escrito. Sí, obvio. O sea, sin puñales, ¿no? Sin puñales, sí. Hay demasiada guerra en el mundo, pero oye. Pero mira qué honor para él dedicarle un poema tan largo. Claro. Sí, yo creo que era mucho tiempo. Se va a ver ahí siempre representado y dice, mira. Ya, mira, había pensado. Demasiado porque me ha dedicado a una sátira. Había pensado incluso, lo que pasa es que lógicamente los amigos buenos que tengo me paran un poco la locura, porque había pensado en mandarle el poemario dedicado y decirle, oye, ya que me echaste de tu casa, mira, esto vuelve a tu casa, ¿no? O sea, te lo mando de invitado. Con lo más que pero se dije, porque no, darle no, demasiado. No. Aparte, mira, te voy a decir una cosa. Hay una frase que creo que es de Azaña, ¿no? Está de escrito en un libro. Que viene a decir que en realidad cuando tú escribes algo en un libro se conserva como un secreto, porque en este país donde apenas se leen libros tú puedes escribir cualquier cosa en un libro que nadie lo va a leer, ¿sabes? O sea, realmente la mejor yo creo que es Azaña, una frase buenísima. Es de Azaña, ¿no? Esa por el bien de la librería espero que no sea así, pero bueno. Pero bueno, a ver. Sí, te entiendo. Entonces, bueno, dije, mira, ahí está. Y fíjate, yo creo que no ha sido tanto para que él lo lea, ni mucho menos, que no lo va a leer nunca, porque está escrito en un libro, y además un libro que no va a leer nunca, sino, fíjate, ha sido un poco para recordarme a mí, que yo soy muy gilipollas a veces, y perdono mucho a cierta gente, para recordármelo a mí y como, eso, ¿no? Que supongo una especie como de orden de alejamiento hacia mí, ¿no? De decir, bueno, esta persona... No lo vas a perdonar nunca, o sea, esto está por escrito, ante notario. Persona non grata. Persona non grata, exactamente. Pues sí. Yo estoy de acuerdo contigo, que de vez en cuando hay que ejercer la venganza. Hay que yo me acuerdo que yo cuando escribo no soy muy confesional, que digamos. O sea, pero yo me acuerdo que en mi primer libro había un poema concretamente que tenía una mala baba, sí, ¿no? A mí ese poema me encantaba y además ese poema era una venganza personal. Personal, contra alguien. Contra alguien concreto. Y estaba yo contenta con ese, claro, con ese poema, que además era así también muy sarcástico y me gustaba leerlo en público. Porque esa persona además nunca estaba allí, pero se enteró. Oh. Y estaba escrito en un libro, que yo... pero se enteró. Y no solamente se enteró, sino que se enfadó con todos los amigos que a mí me seguían o que iban a mis presentaciones o algo, porque hay que ver lo que yo había escrito. Y es de lo que más me gusta a mí de ese libro, fíjate. Pues te digo que te quedas tú a gusto. Sí. Tú, bueno, un pequeño... Tú ya después lo viste de, no, es una sanación, claro, personal. Tú ya dices lo que tú quieras, pero ahí lo has dejado. La venganza está bien. En fin, ¿algo más? tema de la portada, por ejemplo, esa combinación. Pues mira, el tema de la portada, el tema de la portada es de un colega, bueno, tú lo conoces, de Jerez, que se llama Figueroa, que por cierto ahora va a tener un hijo, está en la República Checa, y hace poco me dio la noticia de que va a ser padre. Un nuevo churumbel para el mundo, este mundo tan problemático. Y sí, fue una idea mía, porque de hecho aparece esa metáfora, aparece, ¿no?, de alguna manera en el libro. Yo creo que cuando hablo de Granada, aparece la idea de la granada y de, o sea, del arma y de la el fruto, ¿no?, de la granada. Y no sé, me pareció chulo. Fíjate que qué curioso, porque no hay ninguna alusión exacta a Palestina. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado escribir como al final una especie de nota, ¿no? Porque justo cuando yo estaba corrigiendo el poema fue cuando hubo los atentados de Hamas en septiembre, ¿no? Creo que fue en septiembre. Octubre. Claro, fue después justo de este verano, ¿no? Y ya luego vino toda esta cosa terrorífica que nos dimos cuenta, algunos nos dimos cuenta desde el primer momento. Quiero decir, que aquella era la excusa de Hamas, pero aquello fue una cosa ya que sobrepasó los límites de lo... Bueno, sí. Y me hubiese gustado hacer una alusión, pero no la hice al final, ¿no? Que hice, bueno, pues, un poco aquí, ¿no? Al final. Bueno, revisado y esas cosas, ¿no? ¿Y por qué decía yo esto? Estoy ya un poco como Mario Barrelito. Por la portada, claro, fíjate, pues la portada, pues sí, refleja mucho también el momento en el que estamos ahora, ¿no? Que nos estamos rearmando a lo bestia y en fin, es todo muy confuso, ¿no? ¿Y estás escribiendo ahora? ¿Estás escribiendo prosa? ¿Qué va, tío? No estoy escribiendo nada. Mira, me compré un cuaderno en Madrid la última vez que estuve, porque fui a ver la exposición de Proust, que ya casi la cerraban, y entonces me compré un cuaderno muy bonito. A mí me gustan mucho los cuadernos, yo voy apuntando cosas en los cuadernos casi siempre, y en el móvil. ¿Tú dónde lo apuntas? En cuadernos también. Sí, ¿no? Y entonces me pillé un cuaderno muy bonito, que era la portada, en realidad, del original, que de Gallimard, del Sodoma y Gomorra de Proust. Uh-huh. Y entonces, ¿tú has ido a Proust? ¿Tú eres de los que no te gustaba Proust? A mí no me gustó. Vale. A mí me gusta Joyce. Es que tú... Bueno, y entonces pues dije, mira, aquí voy a intentar empezar a escribir cosillas y tal, que tengo ideas, y tal. Pero tío, como no sé, como me he quedado tan seco después de las oposiciones, tela, Las oposiciones son como volver del desierto, de la travesía del desierto, es una cosa increíble. Yo además creo que he perdido capacidades intelectuales en las oposiciones. O sea, es un poco como los ordenadores cuando le meten mucha información, ¿no?, y se quedan sin memoria, pues un poco igual. Entonces, bueno, a ver si ahora cuando me tranquilice un poco y esas cosas, pues sí. Tengo alguna idea, pero ya te digo, no estoy escribiendo. ¿De narrativa o de poesía? De narrativa, sí. El título ya lo tiene, El Conservador. El Conservador. Pues mira, el título lo tengo, fíjate, a ver qué te parece el título. De este, el título lo tengo, ¿te lo digo? ¿Cuál? En exclusiva. Se llama La Vida Sobria. La Vida Sobria. ¿Te gusta? Sí, porque no sé lo que es. Pues por eso, va un poco de eso. No, ¿sabes?, sé lo que es. Ese es un poco el título que manejo ahí, pero no sé en lo que se convertirá. En la misma onda de... Me gustaría separarme más de la primera novela. Es decir, me gustaría que... No te pega La Vida Sobria. No me pega La Vida Sobria. Pero, ¿y el título no le pega? Sí, el título es... El título es divino. Sí. Es una novela de ciencia ficción. Es una novela de... Es una novela de ciencia... De ciencia autoficción. De autociencia. No, de autociencia. Es una Vida Sobria. Es una ciencia... autociencia ficción. Sí, a ver, me gustaría... que pareciese autoficción por el tono íntimo y tal y cual, porque yo creo que es una voz que bueno, que agarra muchas veces al lector, ¿no? Pero evidentemente quiero que sea una fantasía también. Me quiero alejar mucho realmente del personaje que lo cuente y de los personajes en general que aparezcan. O sea, quiero separarme yo y separar a mis amigos pobres, que siempre acaban en mis libros. Y yo descubriendo las preguntas. Esto es una pregunta que me he hecho alguna vez con la novela y ahora leyendo, sí, tu libro de poesía. ¿Te ha traído problemas? Bueno, tú no estarás hablando de mí, ¿no? Ese me rollo. Me ha traído problemas. me ha traído problemas, por ejemplo, por ejemplo, pero fíjate que es curioso, fíjate, en la primera novela hay dos personas, todo el mundo es muy reconocible, pero en general hay dos personas que son bastante desagradables en la novela y que, bueno, que no quedan muy bien, y entonces son dos conocidos de Madrid. Uno de ellos creo que lo ha leído y no se ha enterado de que es él, cosa que me parece bien, o sea, no sé, eso significa que lo hice bien, ¿no? O sea, pero otra chica, que además tiene ahora un puesto muy importante en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía, no, o sea, lo leyó y le dijo a sus amigas, le dijo, no quiero saber nunca más nada de Álvaro Llamas, porque... Y fíjate qué curioso, porque todo el párrafo, en realidad, donde se desgranaba un poco la personalidad de esta persona, estaba escrito mucho antes de que yo la conociese. Hostia. O sea, no tenía nada que ver con ella. Lo que pasa es que luego, estas cosas que hacen los escritores a veces, pues tomas otras cosas de su vida, tipo a lo mejor el trabajo que hacía, o no sé, o su novio, en fin, cosas así, tal. Pero es verdad que el párrafo, digamos, que a ella más le molestó porque iba sobre su personalidad, en realidad no lo hice pensando en ella, porque de hecho lo tenía escrito de muchos años atrás y lo calqué ahí, simplemente. Pero ella se sintió muy ofendida, o sea, no sé, se vería reflejada en eso también. No era mi intención, la verdad. Y sí me ha creado problemas, sí. Yo creo que en el Reina Sofía no puedo entrar con mucha... No, a ver, entré hace poco en la Sofía, pero iba con los huevos de corbata. Digo, como me encuentro aquí con esta persona, me puede dar así una aguantada. Y bien merecida. Sí. Por eso en este libro voy a intentar... Un poquito más distante. Sí, hombre, que ese rollo Truman Capote, ¿no? Está ya... No habiendo necesidad. No habiendo necesidad, no hay necesidad. Hay que llevarse bien con la gente, ¿no? Sí, luego los amigos me han perdonado muchas cosas, sí, porque de los amigos sí que cuento muchas cosas. Pero bueno, a casi todos les pasé el capítulo de la novela en el que hablaba de ello y todos me dieron el visto bueno. Ah. Sí. Bueno. Si fuera Proust nos hubiéramos quedado. Bueno. Bueno, joder. Lo que decía de Umbral, ¿no? Claro, claro. Cuando en sus famosos artículos colocaba a alguien en negrita, aunque hablara mal, hombre, la persona en negrita. Es que esa negrita era. De ser alguien muy importante. De ser alguien muy importante en España, claro. Esa negrita era. Plus se trajo muchas enemistades, ¿eh? Fíjate que él no llegó todavía. O sea, cuando murió, ¿no? No estaba publicada toda su novela, pero se buscó muchas enemistades, ¿eh? Sí, pero no por las negritas. No para las razones, porque parece que era un tipo complejo. Sí, sí. Pero bueno, la negrita le encantaba a la gente. Salir negrita, aunque te dijeran lo que fuera, eso era la negrita, evidentemente. Salir negrita en un artículo de Umbral. Ya existo. Las negritas nos gustaría a todos. Peticiones, ¿te imaginas que te hicieran peticiones? Peticiones. Oye, sácame. No, aunque sea mal. Yo soy de tercera, de cuarta. No soy en. No sé, no. Pero bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna cosilla que queréis saber? Lucía, pregunta, dispara. Lo sabemos todo. Lo sabemos todo. Cuéntalo. Eres súper reconocido. Bueno, pues nada. Gracias, vamos a muchas gracias a todos.